Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles del trabajo que se está desarrollando en nuestra localidad por parte de un colectivo, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, que seguro pues la conocen por ese trabajo que ha venido desarrollando en nuestra localidad desde su creación. Se ha sumado en concreto a una iniciativa legislativa popular que se ha planteado por parte de la Asociación Unión y Fuerza para reivindicar una atención médica especializada a los enfermos de fibromialgia. Es una iniciativa esta de la que vamos a hablarle nosotros a continuación con dos de las integrantes de este colectivo, con Ángeles Domínguez, que es la vocal de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Ángeles, muy buenas tardes. Hola. Y también con la presidenta, con Pepi Gago, que igualmente nos acompaña. Pepi, buenas tardes. Bueno, pues con las dos vamos a conocer un poquito ese trabajo al que habéis sumado vosotros, ¿no?, desde aquí, desde Afibrión Ubrique, para dar a conocer lo que es esa iniciativa legislativa popular, que además ha sido presentada por la Asociación FM Unión y Fuerza y admitida a trámite inicial en el Congreso de los Diputados. Es una iniciativa que pretende, en definitiva, ofrecer una protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, y además también de esta manera poder obtener los enfermos de fibromialgia una atención más especializada, ¿no? Una atención médica, sobre todo, que es lo que pedís, atención médica más especializada. Contarnos un poco. Pues bueno, se pusieron en contacto conmigo la Asociación de San Fernando, me comentó lo de estas firmas y eso, me puse en contacto con esta asociación y me mandó las plantillas para recoger las firmas. Las tenemos aquí, pero la gente está un poco reacia porque nos piden un montón de la edad, la fecha de nacimiento, dónde han nacido, porque estas firmas es que van, concretamente tienen que ir no como una firma cualquiera, que puede, uh-huh, cualquiera puede formar, que tiene que ir identificable perfectamente de cómo son las personas que nos han firmado. Y la verdad que sería muy importante que recogiéramos todas las firmas que se nos piden, 500.000 firmas, que no es una cosa, que son bastantes firmas, uh-huh, para tantos enfermos como habemos de esta enfermedad. Uh-huh. Y cada día se están diagnosticando en personas jóvenes también. O sea, que no son personas de mujeres, que hay hombres también, que no es que somos mujeres solas. ¿Por qué precisamente se pide este tipo de ayuda no excepcional ni especial, sino simplemente una atención médica especializada? Cuéntanos un poco cuál es la situación, ¿no?, de una enferma de fibromialgia cuando requiere de esa atención médica. Pues vamos dando tumbo. Primero nuestro médico, que hay muchos médicos que todavía son resistentes a esto, que no nos creen. Después nos pasan a reumatología. Sí. Y después vamos dando tumbos. Primero estás con un montón de medicamentos que no se te quita, pasas a otro. Después la fibromialgia, pues hasta que no llegas al reumatólogo que te dice esto es, pues no sabes lo que es. Yo sé que no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene nada. Y ahí estamos dando tumbos, y yo creo que esto sería un pasito muy gigante. No un pasito chico, sino un pasito muy gigante para los enfermos de fibromialgia. ¿Qué es lo que se demanda entonces a través de esa iniciativa legislativa popular? En esta recogida de firmas se demanda que haya un centro especializado para las personas de fibromialgia, donde se nos atiendan solamente a personas de fibromialgia. No, cuando vas a un reumatólogo, que hay personas de diferentes enfermedades reumatológicas. Se pide eso, se pide también en esta recogida de firmas que la persona que sea invalidable, que la invalide, sí, personas que a lo mejor le tengan que dar un bastón o un andador o cualquier otro tipo de esto, tengamos ese centro más que especializado para nosotros y que ahí se nos vea las necesidades que tenemos el enfermo de fibromialgia. En definitiva, como decíamos, una atención médica más especializada y concreta, ¿no?, para los enfermos de fibromialgia que no, acuden actualmente entonces a la consulta de reumatología, ¿no? Pasamos, ¿dónde se trata? A lo mejor por médico de cabecera, internista, hasta que llegamos al reumatólogo, o te pasas después de esto, te pasan a reumatología, pero vamos, mientras que llegamos a reumatología, hemos dado bastantes tumbos. En fin, que es algo necesario, ¿no? Para el bienestar de, hombre, de las personas, supuesto, que padecen la enfermedad. Por supuesto, que pasamos del médico de cabecera, pasáramos directamente al centro este, que se nos estudie adecuadamente, especializado para nosotros, porque tú vas a un reumatólogo y te puedes hacer 40.000 cosas, pero un reumatólogo que te vaya especializado más que en fibromialgia sería un paso muy muy grande para nosotros. ¿Hay atención privada que sea el que se aborde en ese tipo de atención no médica? Tengo ¿o constancia, no tengo constancia de ello. O sea, que en la actualidad no. Entonces, claro, lo único que tenéis es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, exacto. Claro. Y bueno, pues no solo estáis trabajando apoyando esa iniciativa legislativa popular planteada por la Asociación Unión y Fuerza, sino que además también en nuestra localidad pues estáis trabajando en distintos proyectos, y uno de ellos pues pues precisamente dar cabida también a aquellas personas que pudieran tener algún tipo de enfermedad reumática y que quieran bueno pues unirse a nosotros, unirse a la Asociación de Fibromialgia mismo, para asistirla a vosotros como colectivo, ¿no? Ahora mismo tenemos más que información sobre fibromialgia, sí. Pero si se nos acerca otra persona que tenga artritis y que tenga cualquier cosa, pues intentaríamos dar, recoger información para dársela, que vamos, que eso, pero incluso la gimnasia que tenemos le viene bien a todas las personas reumatológicas. La psicóloga vendría también igual, le viene bien, que ahora mismo es lo que tenemos. Podríamos abarcar, si tuviésemos más socios, más eso, pudiésemos abarcar a más cosas. Pepa, se trata por tanto también de que la asociación dé cobertura a una población más amplia, ¿no? Que pueda tener problemas similares a los que vosotros padecéis con la fibromialgia, ¿no? Pues eso es lo que nosotros queremos, que todas las personas que tengan esa enfermedad, que yo sé que hay bastante y se han retirado, pues yo pediría por favor que se unieran otra vez a nosotras y seguiríamos para adelante, porque es que la asociación ha caído en pica. Entonces nosotros lo que buscamos es eso, el apoyo de ellas y el apoyo de las demás personas que se sientan identificadas con nosotros, que nosotros vamos hasta allí en la piscina para lo que ellas necesiten y darle información, la que tengamos y la que podamos darle, que es lo que es lo único que tenemos ahora. Pero que por favor que nos ayuden, porque nosotros estamos tratando de llevarlo lo mejor que podemos, pero ahora mismo está tan picado todo. Y además, bueno, hay que decir también que contáis con la sede situada en el edificio de la piscina. Sí. Unas instalaciones, bueno, pues nuevas, ¿no? Nuevas, que tenemos, que allí damos yoga, tenemos gimnasio, tenemos psicóloga, que tenemos muchas cositas que antes no las teníamos. Hemos avanzado. Antes íbamos a los médicos y no nos excusaban, es que nos echaban a la calle. Ahora hay algunos que nos echan, pero otros que nos excusan. Y eso ya, la enfermedad está reconocida. Yo ya llevo 11 años en esto, vamos, que no es que empezó ahora. Y hemos andado mucho, hemos trabajado mucho y hemos luchado muchísimo. Y ahora pues se han retirado y ya está. Yo lo que digo que sí que es verdad que habrá días que no podamos ir. No se puede obligar a nadie, pero que se comprometan un poquito, ¿no? Hombre, sobre todo porque recibe el respaldo del colectivo, que siempre es importante, ¿no? Claro. Para puestas en común, para pedir ayuda, para solicitar colaboración en cualquier sentido y para disfrutar además también de toda esa serie de servicios que ofertáis vosotros como colectivo, ¿no? Está esa yoga, me decían, ¿no? Yoga. Actividad física adecuada a vuestra situación. Tenemos pilates, la psicóloga, que es importantísimo. Estamos haciendo manualidades, que todo eso a la cabeza, tú sabes. Nos reímos, lo pasamos muy bien. No sé por qué se han retirado. Tendrán sus motivos, yo no lo sé. Pero vamos, que por 6 euros no creo yo que no. Deberían dar ayudando, porque nosotros no vamos a dejarlo. Pero tampoco podemos seguir. Porque si tú no metes, no puedes sacar. Entonces ahora mismo estamos fatal. Fatal. Se quiere también hacer ese llamamiento, ¿no? A la, claro, captación de socios. Porque sabemos que hay muchas personas porque han estado con nosotros ya. Entonces, que no puedan ir, lo veo bien. Si no, ¿cuál estimáis ir vosotros que puede ser la población de personas enfermas de fibromialgia en Ubrique? Es muy difícil esta pregunta, pero no sé si tenéis vosotros algún dato, Ángeles. El día que hicimos la presentación, la hicimos en el FATOU, estaba lleno. Todo el mundo estaba malísimo. Todo el mundo. Cuando dijimos que era la cuota de 6 euros, nadie tenía nada. Yo creo que, no sé por qué, porque es una, eso simbólica. Y además, si tú no te ayudas a ti misma Y ayudándonos tiene que ser uniéndonos. No te va a ayudar nadie. Ni tu propia familia, siquiera te cree la mitad de las veces. Entonces, yo creo que sería muy importante unirnos para poder conseguir algo. Y ahora mismo, con esta recogida de firmas, yo creo que es un paso muy importante. Un paso muy importante para nosotros. Un paso importante porque, bueno, pues repercutiría en esa calidad de vida, ¿no? En obtener una mejor calidad de vida y además también ese otro aspecto que tú has destacado antes, ¿no? Ese reconocimiento, porque aunque decías, Pepa, que la enfermedad, ella lleva 11 años, ¿no? Y desde hace mucho tiempo ya está reconocida como tal, como enfermedad, pero todavía incluso especialistas médicos no os toman en serio, ¿no? No os creen cuando vais con problemas de salud. Los especialistas para nosotros no hay ninguno. No hay ninguno. Nosotros vamos al médico y como te vean que ya de eso tienes la enfermedad porque tienes el parche puesto, ya te mandan paracetamol y a tu casa. Yo de eso he estado en Jerez ahora reciente y el médico a mí no me quería atender. El médico a mí ni me miró los papeles ni me miró nada. Sino me dijo, tú sabes que las hernias que tienes son de operar y ya está bueno y qué. Me tendrá usted que me ha dado un tratamiento, ¿no? Pero como vio que tenía fibromialgia, me quería salir a la calle. No, eso no es así. Entonces tenemos que luchar, tenemos que unirnos y tenemos que trabajar. Es que tenemos que trabajar. Porque si no, no va a entrar ningún dinero a la asociación. ¿Sabes ya? Y nosotros estamos pues, allí las mismas siempre. A mí no me importa, porque no me importa. Pero quiero que se comprometan un poquito. Que si no ponen y por lo menos que se apunten. Y nada más que con la codo nos están ayudando, ¿no? Para que nosotros podamos seguir para adelante. Y luchar. No queremos otra cosa. Porque es importante, ¿no? El trabajo que hacéis. Importante. Que después al final va a repercutir en todos los enfermos. Claro, después ¿no? Lo que nosotros estamos luchando no es para nosotros solos. Es para todos los demás. Claro. Y yo creo que piensan y dicen, bueno, como ellos están ahí, si viene una aspirina va a ser para todas, sí, seguro. Va a ser para todas. Pero me gustaría que no nos hubieran dejado. Como nos han dejado, porque nos han dejado. Éramos 60 y tantos y yo creo que quedamos 20 y algunas. Nada. No entra dinero ninguno, pagamos más de lo que entra. Entonces así no podemos seguir. Estamos trabajando para vender cosas, para todo, pero siempre estamos las mismas. Que lo vuelvo a repetir, no me importa estar las mismas, pero por lo menos que estén ahí, ¿no? Que nos ayuden, que nos, yo qué sé. Otra cosita, lo que teníamos antes, que lo hemos tenido, es que lo hemos tenido. Hemos ido a muchísimos sitios. Lo hemos pasado bomba en todos los sitios, malas y todo. Pero ahora yo qué sé. Yo creo que ahí han entrado la gente. Las personas, perdón, con un concepto de que aquí iba a haber una paga. Aquí va a haber una paga. Al no ver paga ni vena, pues se han retirado y punto. Eso no es así. Muchas de las personas, porque yo tengo una amiga que le dieron su paga y a Dios ya se puso buena. Tartajeaba y todo, ya ni tartajea ni nada. Hombre, y eso me cae a mí muy mal porque nosotros estamos ahí luchando un día tras otro. Ella estaba mala, mala, que me muero, que me muero, que me muero. Nosotros allí todo el día asustada, que se caía, que se levantaba. Y ahora la veo, se ha retirado, cobra su paguita. Y si te vi, no me acuerdo. Bueno, hombre, yo no quiero entrar tampoco en cuestiones muy personales, ¿no? Bueno, yo creo que estamos desviando más la atención a esa cuestión personal y mejor no entrar en ese tipo de detalle, ¿no, Pepa, si te parece? Pero sí que, bueno, reclamáis vosotras un poco de colaboración de parte compañeros y compañeras que se encuentran también en la misma situación para que sigáis todos juntos trabajando para conseguir mejoras que, como decíamos, van a repercutir en vuestra calidad de vida, ¿no? Que de eso se trata simplemente, el colectivo está para eso, para trabajar y para conseguir mejorar la situación en la que se encuentran las personas con fibromialgia, ¿no? Sí. Así que nada, pues ahí se pide esa colaboración, ¿verdad? Claro, eso es lo que queremos. No tenemos un medicamento específico. Entonces tenemos que llegar al fondo de todo esto. Y nosotros solos no podemos. No podemos. Estamos, pero no podemos. Por mucho que hagamos. ¿Dónde se puede firmar para colaborar con esa iniciativa legislativa popular? ¿Dónde habéis dejado vosotros? ¿Dónde podemos acudir? ¿En la sede, imagino, no? Sí, ahora mismo estamos recogiendo firmas en la asocia. Queremos pedir, queríamos informar primero a la gente para que eran las firmas, que es muy importante, que cuando te piden la fecha de nacimiento y eso se echan para atrás. O sea, no lo habíamos dejado todavía en ningún sitio, puesto que queríamos informar a la gente para cuando se acerquen a algún sitio o nos vean recogiendo la firma en la avenida o queremos pedir también a ver si nos quieren dejar en la puerta del centro de salud Si no, hablaríamos con la directora, que todavía no habíamos hablado, eso abarca bastante, yo creo que no nos dirían que no. Y que si nos ven recogiendo firmas, que por favor que nos las den, que es muy importante. Que es muy importante para la firma. Recoger la salud, todas, ¿no? Uh-huh. Sí, para la salud, bueno, para conseguir rápidamente más o menos lo que queremos, bueno. Ya tenemos los ojos abiertos por la recogida de firmas, que se daría un paso muy gigante, pero... En fin, es el trabajo que en la actualidad se está haciendo por parte de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Ángel y a Pepa que nos hayan atendido e informado sobre ese trabajo que está llevando a cabo y sobre esa iniciativa legislativa popular a la que también se acoge la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, presentada por la Asociación Unión y Fuerza. No sé si queréis concluir con alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Yo lo que le agradecería, vamos, a todo el mundo, que por favor que nos den la firma. Que es muy importante. Que no se echen para atrás cuando pida fecha de nacimiento, dónde están censados, dónde han nacido, porque es que esas firmas, como tú has dicho, ¿a dónde van a entrar? Entonces, las quieren que vayan legales, con todos los datos de las personas. Pues hay que y nada, yo le agradecería a toda la gente que nos dé la firma y nada más. Pues ahí queda ese llamamiento para la colaboración de Ángeles. Pepa, ¿algo más? Bueno, yo estoy de acuerdo con Ángeles. Yo le pediría a todas las personas que por favor nos firmaran, que eso es muy importante para nosotros, y que no hay nada de por medio, sino simplemente firmar, tienen que dar el carnet, y es que yo he estado ya en muchos sitios y ninguno quiere hacerlo. Que no pasa nada porque den el carnet y su identificación, que no va a pasar nada. Solamente ayudarnos. Y muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos vayan a ayudar. Gracias. Pues ahí nos quedamos también con esas palabras de agradecimiento de la presidenta de la Asociación de Fibromialgia, Pepi Gago, y Ángeles Domínguez. Muchas gracias a las dos por estar aquí e informarnos en Radio Ubrique. Gracias.